arriba, rap de mil caídas, lluvia de rimas que moja mi cara, inundan altos barrios, un desfase lírica, tormenta que se viene al pobre, representa que las puertas se abran, dando el paso al gremio de palabras, represento mi comuna salmeca, mi voz que surge desde acá, la wea, así es, en un 2x3, al derecho y al revés, en ICMC llega a presentar su estilo de, empiezo tranquilo, líricas que pesan toneladas. La gente se para a mirarme buscando detalles, esperando que yo falle. Malintencionado, nunca lograrán callarme. Música genera mensajes disparados directo a tu surido. Un par de frases, par de haces que arrasan, no fracasan. Gente humilde, invencible. Cada día creceremos más y más, vacilando un poco de rap. Sin descarte uno round, anti-sound. Guacho chile lindo, por ti brindo la alegría. Se refleja día a día en el espejo. Veo el reflejo de mi alma, de mi calma y mis pensamientos. Dejando monumentos desatentos. Entro dentro de mi cuerpo después de tanto tiempo. Por fin me he dado cuenta que la vida no como la gente se lo comenta. Sistema dirigido por el frío. Nunca han sufrido ni han sentido tanta hambre político. Perro reculeado, comete este fiambre, estúpido ladrón. Soy entero doméstico, no te hagáis el weón. Prometiste, desapareciste, maricón. Pa' que te hace el weón, loco, este rap no para los morros. La portada con cuática extract. Yo lo sé yo que pasó, 2x2, confusión. Camino solo por las calles de mi población. Explosión demográfica, gráfica, mero presupuesto, cierto. Vida triste la del que le toca vivir estos sentimientos. Manifiesto hijos para expresar lo que yo siento en cada ocasión, cada momento. No está fácil decir esto, sociedad desperdida. Provocarlo en un problema, mi rima te quema. Buenos temas, expresamos sentimientos. Protesta contra esta estúpida jerarquía. Sigue la movida, cultura urbanizada. Ya aquí corre de pa' allá, Chile, mi Santiago, capital del rap. Latinoamericano 2006, esto sigue en San Beca. Un saludo para todos mis hermanos, rap chileno retumbando. Toda parte se acerca el final, siempre demostrando el arte. Sin descarte pa' mostrar todo lo que puedo dar. Piensa antes de improvisar, no vayas a tropezarte. Antes de poner los pies bien debes fijarte dónde, por qué. Siempre la verdad se esconde, siempre la verdad se esconde. En ICMC representando San Vega 2006.